FGM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FGM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda, también tengo la quinta, que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque queremos saber qué están pensando, qué están haciendo, qué está pasando dentro de las escuelas. Y bueno, ellas y ellos vienen a la radio, a FM Riachuelo, a contarte. Te cuento yo ahora que nos está sacando al aire JR, un gusto de tenerlo de aquel lado, JR. Paula Salvochea está en la producción, mi nombre es Patricia D'Ambrosio, le mandamos un beso muy grande a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC, y también a Clarisa Gambera, que estuvo trabajando con los chicos y las chicas que ahora te voy a presentar. Así que, ¿cómo están, chicos? Bien. Sensacional. ¿Saben qué vamos a hacer? Para que los vayan identificando, cada una de las voces, vamos a hacer una ronda de nombres, ¿les parece? Sí. Bueno. ¿Nombre? Felipe. Felipe. Se acercan un poquito al micrófono. Por ahí tenemos a... Santino. Perfecto. Uriel Almada. Bueno, genial, estamos. Esperen. Estamos con la garganta ya preparada. El apellido. Vos no dijiste el apellido. ¿Cómo es tu apellido, Feli? Taborda. Perfecto, sensacional. Bueno, ustedes tienen preparada una presentación de la escuela. Así que vamos a ir haciendo ahora una ronda de preguntas. ¿Sí? Sí. ¿De qué grado? ¿A qué grado van ustedes? Cuarto A. Cuarto grado A, perfecto. ¿Y a qué turno? Mañana. Ay, por eso están acá, se levantaron tempranito con este frío. Sí. ¿Sí? ¿Dónde está ubicada la escuela a la que asisten ustedes? Saavedra 695, barrio Balvanera. Perfecto, así que en Balvanera. Y a ver si se acuerdan esto, porque no todos los chicos se acuerdan, pero ¿cómo se llama el director de la escuela? Roberto Gargiulo. Ah, perfecto, ¿cómo se acuerdan ustedes? Bueno... Ahora, me gustaría saber cuántos son los chicos que van al grado de ustedes. 24. Buen número, ¿sí? ¿Y el nombre de la seño? Ligüen. Hola, Ligüen, ¿estás acá? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar de este lado. Perfecto, Ligüen nos está acompañando en el estudio. Así que... Hay 24 chicos en el grado de la seño Ligüen. ¿Y hay algún chico nuevo que haya ingresado este año? Hay cinco nuevos. Ay, hay un montón de chicos nuevos. ¿Y cómo fue eso de tener un chico o una chica nueva? Bastante bien porque hicimos nuevos amigos. Perfecto. Bueno, genial. Y a ver, en este grado, ¿qué materias tienen para... ¿Qué están estudiando? Sí. Inglés y tecnología. Uh-huh. Y trabajamos también en práctica de lenguajes sociales, naturales, información ética e información de lenguaje. Perfecto. Y escúchame, ¿cuál es la materia que más les gusta? Matemática y sociales. No están andando los micrófonos. Vamos a esperar un poquitito porque sí. No están andando bien los micrófonos. estamos con los chicos y las chicas del cuarto grado A de la escuela Guillermo Correa, ¿sí? Y estamos hablando sobre la escuela, ¿sí? ¿Les recordamos a nuestros oyentes dónde queda la escuela? ¿Dónde queda la escuela? Estamos, ¿está saliendo bien, JR? Si no, pues levantamos un poquito más la cortina y probamos nuevamente. Bueno, volvemos al estudio, ¿sí? Y estamos hablando con los chicos y las chicas del cuarto grado A de la escuela Guillermo Correa. Estamos con la señora Li Wen y estamos hablando un poquito de la escuela, ¿sí? Me habías comentado vos qué materias estaban estudiando ahí. Y yo les preguntaba cuál era la materia que más le gustaba. ¿Acá hay mayoría matemática o hay alguien que le gusta otra cosa? No, es mayoría matemática. Natación. Ok, natación, natación está bueno. Así que, a ver, Luciano, eras vos, ¿no? Sí, Luciano. Habla un poquito más fuerte, ¿sí? Porque te escuchamos bajito, ¿sí? Perfecto. ¿Te gustaba natación? No, a él le gustaba natación. ¿Y a vos qué te gusta? También natación. Ok, me habías dicho prácticas de lenguaje, me cambiaste, ¿eh? Bien, vamos a hacer una cosa. Ustedes empezaron con el taller de radio, ¿sí? Sí, sí, sí. Y tienen un texto para leer sobre eso, ¿no? A ver, ¿quién lo tiene? Vos. A ver, ¿lo lees? ¿Te parece? Lo del taller de radio. O contámelo. Contámelo, ¿cómo fue el taller de radio? Fue bastante bonito, estuvimos trabajando un montón, nos estuvimos esforzando mucho, estuvimos trabajando mucho. ¿Y a vos qué te gustó del taller de radio? Me gustó, es sobre que trabajamos con un cuento que se llama El Diluvio de Viracocha, que estuvimos trabajando ahí, nos hicieron, con una grabadora, nos hicieron leer el cuento. Uh-huh. Estuvo bastante bueno. Bien, ¿y al resto qué les gustó de hacer el taller de radio? ¿O les dio un poquito de vergüenza? Leer cuentos, a mí me gusta leer cuentos. Perfecto. Sí, ¿y les dio vergüenza cuando escucharon las voces? Sí. Yo no me reconocí ni un poquito. Ni yo tampoco. Un poquito. ¿Viste qué pasa, no? Que se escucha... Yo no tengo la voz así. Sí, tenemos la voz así. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a escucharnos. ¿Sí? Sí, grabación suena otro, pero cuando vos hablas eres otro. Tipo como que para que yo sepa que soy yo, me tengo que ver a mí hablando. Bien, entonces, ustedes grabaron también algo con la CH, con la CH. ¿Qué grabaron? Un video, creo. Un audio, ¿no? Con palabras que empiezan o que tienen CH. Ah, CH. Bien. A ver, vení, Luciano, vení al lado mío. Vení. Vamos a hacer rapidito. ¿Sí? Sí. Acércate a este micrófono. ¿Vos grabaste palabras con CH en ese audio? ¿O ustedes? Nosotros, creo. Uh-huh. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a escuchar el audio y después me cuentan cómo lo hicieron. Pache, chumbalo, pache, chumbalo, pache, chumbalo, pache. Salten los charcos, tomen la leche, hagan bochinche. Manchen la ropa, saquen los chinches, chumbalo, pache, va a comenzar. Hola, somos de cuarto. Mi nombre es Dylan García Belmonte. Galo Severas Torres. Uriel Almada. Yo soy Santino Taller Gil Gómez. Somos desde el colegio 6 de Guillermo Correa. Hola. En Carla Abigail Sosa. Luciano Torres Díaz. Luciano Naín Chocobar. Hola, somos del barrio Bananera. Hola, soy Michelle, mi apellido es Añasco y soy del cuarto A. Hola, me llamo Giovanni, mi apellido es Río Joaquín. Mi nombre es Felipe Taborda. Hola, mi nombre es Noah. Hola, me llamo Manuel Mendoza Portillo. Hola, me llamo Tiago. Lo que más nos gusta de la escuela es el patio y la biblioteca. Mi nombre es Micaela Galvez Miranda. Nicolás López. Hola, me llamo Celeste Carrizo Alma Carrizo. Hola, me llamo Olivia Bondar. Hola, me llamo Estefanía Peceros Álvarez. Nuestra profe se llama Ligüen. Me llamo Lucía. Yo me llamo Valentina Sayago Campo Morena. Y ahí teníamos las palabras con CH, ¿no? Con la CH. ¿Quién va a decirme más palabras que descubrieron? Dale. Por ejemplo, en esa canción, por ejemplo, escuchamos Chaco, Charco, Chupetín, Noche, Chicos, uh-huh. Chicle también, Chupetín y... Chupete. Y Chupete. Perfecto. Perfecto. Estamos con los chicos del cuarto grado de la escuela Guillermo Correa Y a mí me quedó algo para preguntarles sobre la escuela. ¿Cuáles son los lugares favoritos, los mejores lugares que tiene la escuela? Son dos: la sala de biblioteca. Ajá. Y los patios de recreo, que los patios de recreo son dos. ¿Y está bueno los patios de la escuela? Sí, ¿para, es bueno. ¿Para qué? ¿Para correr, por ejemplo? Está prohibido correr, pero todos corren. Sí, claro, porque si son espacios grandes, todo el mundo tiende a correr. Sí, pero a veces no. Bueno, como no se puede correr, a veces jugamos a las figuritas de Pokémon, tenemos. Está bueno, eso me gusta mucho más. Y por último, ustedes leyeron un cuento, ¿no? Sí, ¿cuál es el cuento y de quién? Manos, pero Manos. Eso corre en realidad. O sea, el cuento Manos está dentro de un libro que se llama Socorro. Ok. Es una de las novelas. Y rapidito, ¿alguien me quiere decir algo sobre este cuento? ¿Cómo es? Sí, ¿de qué se trata? Ok, se trata... Bueno, se trata sobre tres nenas que se llaman Oriana, Martina y Camila. Perfecto. Que son tres amigas, de que una de las amigas tiene una casa de campo afuera de la ciudad. Entonces se toman, digamos, como unas vacaciones, pues para pasarla bien. Y cuando llegan se nota que están demasiado contentas. Y la abuela Odila les preparó una sorpresa, porque les iba a enseñar unos pasos de zapateo americano, para que dieran como un mini show a los adultos y a los padres. Pero después la abuela queda cansada, como que, digamos, como que se siente mal por tanta energía que gastó ahí, y entonces lo llevan al médico. Dejan a las tres niñas solas. Y en ese momento se largó una tormenta, y se cortó la luz. Wow, qué miedo. Y entonces quisieron primero ir a buscar unas velas, pero ninguna se animó a bajar. Entonces, porque todas tenían miedo. Todas tenían mucho miedo, sobre todo Oriana, que por más que era que por más que tenía la misma edad, parecía de menor edad, que era más chiquita. Y para ir sintetizando. Y se les ocurrió una idea de acostarse en su cama y intentar como agarrarse las manos, pero estaban muy lejos, y ni siquiera se tocaban las puntas de los dedos. Bueno, y entonces, pero ellas, no sé por qué, sintieron como que sí que se tocaron las manos. O sea, como si algo les hubiera tocado las manos. Pero en realidad en ningún momento se tocaron las manos. Y después creo que tipo como que llegan a la conclusión que en realidad nunca se tocaron las manos y ahí queda. Bien, qué susto, ¿no? Bien, muy bien contado. Me encantó cómo contaste el cuento. Bien, ponemos un temita musical, así le damos paso a otro grupo, porque se nos estira un montón este bloque. Soy una luz. Y estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Guillermo Correa, el cuarto grado A. Y vamos a hacer ronda de presentación, ¿les parece? Sí. ¿Me vas a decir tu nombre? Nicolás Fernando López. Perfecto, ¿tu nombre? Carla Abigail Sosa. Por ahí tenemos a... Galo Severas Torres. Luciana Victoria Figueroa Castro. Celeste. Perfecto, estamos todos y todos presentados. Así que vamos a poner la cortina del clima. Del clima de terror. Bien. Ustedes estuvieron leyendo cuentos, ¿no? Sí. Bien. ¿Y qué tienen para contarme sobre esos cuentos? ¿Quién quiere arrancar? Yo. Dale. Para mí es muy bueno por la trama y la historia. ¿Cuál cuento? A ver, decime. Manos. Manos, perfecto. Sí, es un cuento de suspenso, ¿no? Suspenso y terror. Es muy bueno. Bueno, ¿qué les gustó? A mí me gustó el ambiente, el terror y los truenos. Y la trama. ¿Y qué sensaciones le generó ese cuento? La lluvia y los truenos. Y aparte se va la luz en un momento. Ajá. A mí que me eso da... hace que sea más de suspenso y todo eso. Bien. Ustedes tienen una lista que hicieron, ¿no? Sobre palabras clave. Sí. ¿Sí? Que usa la autora para generar un ambiente especial en esa noche de lluvia. ¿Cuáles son esas palabras? Son relámpagos como gigantescas y electrizadas luciérnagas. Hay otra que es moviéndose en la oscuridad de aquella noche. El temor la hacía temblar. Se habrá cortado la luz. Miedo por los tremendos ruidos de la tormenta. Había decidido desmelenarse sobre la noche. Truenos y rayos conmovían el corazón. Angustia. La oscuridad era un enorme poncho cubriéndolo todo. El viento volcando como pocas veces antes. Demasiada electricidad haciendo travesuras en el cielo y nada por allí en la casa. Bien. Y yo veo que tienen muchos papelitos. ¿Qué tienen para contarme un poquito más sobre esto? ¿Quién más me quiere contar? Ellos hicieron sobre cómo pudieron escribir sus cuentos. Ustedes escribieron los cuentos. ¿Y qué cuentos escribieron? Yo escribí uno. ¿Sí? Si quieren lo puedo leer. Perfecto, dale. El título se llama Las Voces y ya verán por qué se llamará así. Bueno. Eran dos amigas que se fueron a picnic con la familia. Entonces las dos amigas se fueron a jugar a las escondidas. Las dos amigas se llaman Emily y Sofía. Emily se empezó a alejar de donde estaban jugando y Emily la empieza a seguir. Se empiezan a adentrar al bosque y se perdieron entre los árboles. Y ellas ven que se está haciendo de noche. Y de repente empiezan a escuchar sus nombres. Y el bosque estaba solo. Empiezan a correr desesperadamente. Y encuentran una casa abandonada. Emily le dice a Sofía: Sofía, mira, una casa abandonada. Nos podemos quedar a dormir. Emily dice: es una buena idea. Emily, vamos. Entonces se quedan a dormir y vuelven a escuchar que dice sus nombres otra vez. Pero las voces se desvanecen en el aire y empiezan a llover con fuertes relámpagos y truenos. Las chicas se asustan porque estaba lloviendo con truenos y Emily era la más miedosa. Y dice Emily: Sofía, tengo mucho miedo. Tranquila, Emily, no pasa nada. Después se duermen. Se hace de día y encuentran a sus papás y le dicen: ¿ustedes estaban gritando nuestros nombres? Y le dicen: no. Entonces, ¿quién está gritando los nombres? ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Qué lindo que lees! Me encanta. Y decime, ¿de dónde sacaste ideas para ese cuento tan que te da tanto miedo? Lo saqué del cuento Manos porque como era de suspenso y teníamos que hacer cosas sobre lluvia de suspenso y de terror. Sí. De ahí salieron todas las ideas. ¡Ay, qué miedo! ¿Alguna vez les pasó algo así? No, sí. Qué bueno. ¿Sí? ¿En dónde? En mi casa. Cuando no había nadie en mi casa una vez y escuché Celeste. Y no había nadie. ¿Y tenías mucho miedo? No, yo lo intenté. ¿A mí también me pasó? ¿A vos qué te pasó? Contame. Un día fui al baño de noche y de repente, en verdad se estaba apareciendo más o menos. Yo me estaba despertando. Fui al baño y se escucha Galo, pero con la voz de un nene súper... ¿Terrorífico? Como llorando, ¿no? Así. ¿Escuchaste eso? Wow. Escuché en el baño. Estaba entre hacerme encima, oír y enfrenté mis miedos. Entré rezando y no había nadie. Wow. Bueno, qué historias de terror, ¿no? De miedo. Y siempre pasan a la noche, ¿viste? Y siempre pasan cuando llueve. Sí, así da como más terror. O capaz es tu mente que está jugando con vos. Y sí, claramente que está tu mente jugando con vos, porque no existen esos personajes. A veces sí. No. ¿Vos decís? Sí, Yo no creo, yo creo que todo es ficticio y nada más le hacen para que le dé terror a las películas y a los libros. Y viste, uno a veces le da miedo porque a veces escucha o ve cosas que después le quedan en la cabeza. Como, y alucina de que los está viendo, o ¿no? Como, por ejemplo, cuando ves una película y dice basados en hechos reales. Esas son las peores. Sí. Sí. Sí, sí. Y todo es de miedo, así, y al final de la película te la quedas viendo y dice basados en hechos reales. Ya después no podés dormir. Claro. ¿Vos tenés algo para compartir con nosotros? Lo único que hice fueron las frases. A ver, sí, que los habías dicho recién. ¿Vos? Porque no quiero que a alguien le quede algo por decir. ¿Querés comentar algo? No, es que no terminé, ¿cómo se llama? De leer todo esto. Ajá. Era grande el texto. Ah, era muy grande. Sí. ¿Qué texto? Esto que hice para decir que me parece el cuentamanos. ¿Y así a vos te gustó? Sí, me gustó la trama, el terror y la historia. Perfecto. Ahora vienen Galo y Celeste, que les quería compartir cómo ellos dos hicieron su historia. Ok, me compartís vos primero. Mientras tanto vos da la vuelta y vení acá al lado mío. Así te escuchamos mejor. Contame vos. Ok, yo me inspiré de una novela que leí y como me gustó mucho en la novela el terror, suspenso y los problemas familiares, pues junté todo eso y hice el cuento Juanito. Perfecto, ¿y vos? Yo... Acércate un poquitito, ven, ahí está. Yo en mi principio me inspiré en la historia de un compañero. Pensé en qué podía poner para darle suspenso y trama. Y también miedo. Todas las ideas salieron de mi cabeza. El título lo hice por la idea de personas desaparecidas. ¿Cuál es el título? Las personas desconocidas del bosque. Ok. Bueno, buenísimo. Muy interesante, chicos, esto de que hagan el ejercicio de escribir historias. Está buenísimo. Así que vamos a escuchar un tema musical, así dejamos que los compañeros entren en el próximo bloque. Sigo encendiendo sueños para Y sí, cambiamos por la música hindú, nuestra cortina, porque tenemos algo especial preparado para este tercer bloque. Pero antes les quería presentar a quienes me acompañan, los chicos del cuarto A de la Escuela Guillermo Correa. Así que vamos a hacer una ronda de nombres. Arrancamos por acá. ¿Tu nombre? Giovanni Río Joaquín. Por acá tenemos a... Palacio Noa Vera. ¿Tu nombre? Me llamo Dylan García Belmonte. Perfecto. Por acá tenemos a... Valentino López Humarriba. Emanuel Mendoza Portillo. Luciano Cáceres. ¿Quieres decir tu nombre nuevamente? Bueno, no, vamos, vamos a hablar sobre leyendas. Ajá, sí. ¿Sí? Entonces, ustedes estuvieron leyendo varios relatos sobre el diluvio. A ver, ¿qué me quiere contar un poquitito sobre eso? Un diluvio es tormentas. Tormentas, y muy fuerte, sí, ¿no? Son lluvias. Lluvias muy fuertes. Sí, es esa lluvia fuertísima que viene a partir de la tormenta. Bien. ¿Y ustedes estuvieron? ¿Alguien me cuenta que es una leyenda? ¿Alguien sabe? Dale, contame. Una leyenda es un relato de autor desconocido que intenta explicar los orígenes de seres y fenómenos de la naturaleza. Ok. O sea, hay muchas leyendas dedicadas a los diluvios, ¿sí? ¿Sí? Porque el hombre intentó entender por qué sucedían esas cosas. Bien. Y ustedes hicieron un cuadro, ¿no? Sí. A ver, ¿y quién me cuenta sobre el cuadro que hicieron sobre esas leyendas del diluvio? Dale. Origen, Manu y el gran pez. Leyenda hindú. El diluvio de Viracocha. Leyenda andina. El arca Noé, historia bíblica. Uh-huh. Dice, hermano y el gran pez, los dioses que se nombran son Nirriti, Brahma y Vishnu. En el diluvio de Viracocha se nombra Viracocha, Inti, Pachamama y Mamaquilla. Uh-huh. Y en el arca Noé, el que se nombra es Dios. Claro. Hermano y el gran pez, hay un conflicto que se roban los Vedas, es decir, los libros sagrados del hinduismo. Y los hombres olvidan sus rezos y tienen malas conductas. En el diluvio de Viracocha nacen algunos hombres con codicia y atacan a otros habitantes. Uh-huh. Y en el arca de Noé, el mal anida en el corazón de los hombres. Lo que tienen en común son que las tres leyendas tienen un diluvio. Claro. Sí, parece. Vishnu, disfrazado de pez, le avisó a Manu que iba a venir un diluvio. En el diluvio de Viracocha, los corderos le avisaron al pastor de que iba a venir un diluvio. En el arca de Noé, Dios le manda un mensaje a Noé de que va a venir un diluvio. Sí, siempre hay como un Dios, ¿no? Que avisa a los hombres que va a venir. Dios es Brahma. Claro, en esta leyenda hindú. En este caso, en la mano le avisa a Vishnu. Claro. Claro, porque tienen nombres diferentes los dioses según cada una de las religiones. Sí. ¿Vos tenés algo para contarme? Sí. En la historia de Manu y el gran pez se salva Manu y su familia. En la historia de Viracocha se salva un pastor y su familia. Y en el arca de Noé se salva Noé con su familia. Uh-huh. En Manu y el gran pez, Manu fue elegido por tener buen corazón y rezar. En el diluvio de Viracocha, el pastor fue elegido por ser bondadoso y justo. Y en el arca de Noé fue elegido por ser bueno y justo. En Manu y el gran pez, Manu construye una barca para salvarse. Y en el diluvio de Viracocha, el pastor sube a lo alto del cerro Ancasmarca para salvarse. Y en el arca de Noé construye un arca para salvarse. Es parecido, ¿no? Tienen que ponerse en un lugar a salvo, pero son poquitos. Y lo que más se parece son Manny y el gran pez y el arca de Noé, porque es barca y arca. Ah, claro, claro. Hay alguien que hace una barca para salvarse. Sí. Pero lo que siempre me llamó la atención de estos relatos, ¿no? Como que se salvan poquitos, sí, ¿no? Sí. Solamente la familia. La familia y a veces le dicen que salven a parejas de animales. Claro. En el arca de Noé hacen eso. Salva. Y también el mar y el golpes. Salva, pueden salvar a la familia, a las plantas y a parejas de animales. Claro. Para que eso se reproduzca y siga existiendo el mundo, ¿no? Sí. Claro. ¿Ustedes grabaron, no, la leyenda de Viracocha? Sí. Sí. Vamos a escucharlo y después seguimos charlando, ¿dale? Sí. Cuentan las viejas leyendas que Viracocha, el dios de las montañas andinas, salió un día de las aguas del lago Titicaca, acompañado de Inti, su hijo, y de Pachamama y Mamaquilla, sus hermanas y ayudantes. Al pisar la tierra, Viracocha decidió crear un mundo oscuro, sin sol, ni luna, ni estrellas, para que habitaran en la oscuridad. Talló luego en las piedras una raza de gigantes monstruosos. Eran hombres tan grandes que si un hombre común de buena estatura se paraba junto a uno de ellos, solo le llegaría a la altura de la rodilla. Los ojos de los gigantes eran grandes como platos. No es bueno que los hombres sean de tan gran tamaño. Volveré a crearlos desde mi misma medida. Dio entonces luz a la tierra, ordenó que el sol, la luna y las estrellas brillaran en el cielo. Y creó luego los hombres y mujeres semejantes a él. Volvió a tallar la piedra y surgieron entre sus manos las figuras del primer hombre y la primera mujer. Los llamó por su nombre y cobraron vida. Vivid en la luz, cuidaos unos a otros y no quebrantéis este mandato para no ser castigados y confundidos. Y ahí escuchábamos el audio, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo más difícil de leer en voz alta y de que te graben? Como te da miedo, como te da... como no querer hacer nada. Y como yo estoy así, es que transpirar y sacar el aire. Claro. Y ahí vas a estar bien. Ok. ¿Vos me querías decir algo? Sí. Cuando estamos nerviosos, podemos sentir que se nos revuelve la panza. Ay, claro, ahí, ¿no? A mí me agarra como... me viene como algo como rápido. Y después cuando me muevo, ya me duele acá. Ajá, todo en la panza. Sí. Parece ser que el lugar de los nervios es la panza, ¿no? Sí, y también te hace temblar. Y los trucos para relajarse son entonces respirar. ¿Algún sí, otro? Respirar. Cerrar el ojo y quedarse tranquilo. Perfecto. Voy a caminar. Sacudirse un poquitito. Sí, es que quitar el miedo que tenés. Es quitar el miedo para hacer algo que hiciste. Claro, claro. Que ya venciste el miedo. Perfecto. Estamos casi sobre el final y todavía nos queda un grupo más. Mandamos un pedacito de tema musical, así pueden ingresar los otros chicos. Último bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del cuarto grado A de la Escuela Guillermo Correa y se van a presentar. ¿Tu nombre? Michelle. Por acá tenemos a Leandro Ramón Espinosa. Por acá tenemos Michelle a Chocobar, Naim Chocobar. Por acá Tía Valeria León. Steffi Pesaro Salvares. Lucía Vargas Robles. Les voy a pedir que hablen un poquito más fuerte porque tenemos un micrófono solo, así todas las escuchan, los escuchan, ¿vale? Sí, sí. Bueno, estamos hablando de la lluvia y de las sensaciones que provoca, ¿no? Ustedes hicieron una lluvia de ideas, ¿no? Sí. Sobre, sí, sí. Digamos, los que sienten, las palabras que se les viene a partir del tema de la lluvia. ¿Quieren compartir conmigo esas palabras? Sí, sí. A ver, ¿quién arranca? Luchi. Relámpagos, tsunamis, nieve, marea, trueno, lluvia, arcoíris, pararrayos, granizo, diluvio, mar, llovizna, tornado, nublado, paraguas, olas, gotas, chaparrón, campera, rayos y charcos. Muchas palabras. ¿Alguno tiene otra palabra más sobre lo que provoca la lluvia? Yo. Dale, contame. Vos. Llovizna, barro, mar, Zeus, arcoíris, botas, diluvio, tornados y chaparrón. Perfecto. Vos también tenías palabras, ¿no? Mm. ¿Sí? ¿Querés compartir? Mm-hmm. Dale. Mm-hmm. Acá, ¿no? Sí. Para rayos, diluvio, gotas, tornados, nubes, relámpagos, granizo, mar, camperas, paraguas, barro, llovizna, Zeus, tormenta, rayos, marea. Perfecto. Y tienen anécdotas que tienen, sí, que ver con la lluvia, ¿no? Sí. A ver, ¿quién me cuenta alguna? Dale, contame. La lluvia me hace sentir miedo. Uh-huh. Es una sensación. Muy bien. La lluvia me hace sentir feliz. La lluvia me hace sentir miedo. La lluvia me hace sentir un poco de miedo por los rayos y el sonido. Ah, y ustedes hicieron un audio que tiene que ver con la lluvia y las sensaciones. ¿Les parece que lo escuchemos? Sí, acá. Sensaciones bajo la lluvia. Miedo. Tormenta fuerte. Sombras. Sombras. Oscuridad. Viento fuerte. Ruido. Placer. Dormir con mi gatito. Leer. Dormir. Quedarme en casa viendo la tele. Jugar en la lluvia. Comer gomitas. Jugar en casa. Bueno, y acá tenemos anécdotas. Vos tenías una anécdota que tiene que ver con la lluvia, ¿verdad? A ver, contámela. ¿Sí? Un día estaba en la casa de mi abuela y empezó a llover muy fuerte. Al día siguiente miré por la ventana del cuarto y estaba un poquito inundado. Qué lástima, ¿no? Qué tremendo la inundación. Dale. Cuando estaba con mi papá, estábamos por ir a la plaza, uh-huh, y después estaba lloviendo y cuando llovió, nos pasó un rayo enfrente de nosotros. ¡Wow, qué miedo! Y después lo esquivamos, uh-huh, y nos salvamos. Ok, ¿por ahí? Cuando estaba... Un poquito más fuerte. Cuando estaba durmiendo, se escuchó tormentas y rayos y sonda de luz. Árboles y puertas y ventanas se movían. Entonces me fui con mi mamá porque me dio miedo. Okay. ¿Vos tenés también? Sí. Dale, contame. Un día yo estaba yendo a Paraguay y justo se largó a llover. Estaba con mi familia y el auto justo cayó un, en el auto justo cayó un rayo enfrente nuestro. Uy, qué miedo. A ver, por acá. Un día estaba por llover y fui con mi mamá a comprar antes de que lloviera y salió una fuerte tormenta y llegamos justo a la casa. Perfecto, perfecto. ¿Por acá? ¿Alguna historia más? No, nada más. Bueno, ustedes grabaron un poema que tiene que ver con la lluvia. ¿Vamos a escucharlo? Sí, sí. El agua de mi ventana me cuenta cuentos muy viejos. Dibuja sobre los vidrios leyendas que viven lejos. ¿De dónde viene? Lo ignoro. Pero sé que ha andado antes durmiendo entre dinosaurios y en sitios más delirantes. Si llueve y hace silencio, podrás oír cuanto sabe de historias apasionantes. Y ustedes tenían que leer un poema. Con este cerramos. A ver, rapidito. ¿Quién es Estefi? Yo. Dale, léeme el primero. Camino y camino. Camino y camino, mi capa se moja, mis botas tan rojas se llenan de río. ¿Quién sigue? El piso está hablando. A ver, acércate un poquito. De vuelta. El piso está hablando como chocolate. Mi corazón late y el cielo llorando. Y siguen cayendo gotitas y gotas y mis botas rojas se van destiniendo. Un gato que pasa se muere de risa, me invade la pizza y corro hacia casa. En casa me espera la estufa encendida, el té, la tetera, la mesa servida. Adiós, adiós, lluvia, aquí no me mojo, mi muñeca rubia me guiña los ojos. Muy bien, con esto estamos cerrando nuestro programa. ¿Hay uno más? Sí. Ay, a ver. ¿Quién le falta? Poema de María Cristina Chichisola. Nos habíamos olvidado del nombre de la autora. Muy bien, con este poema vamos cerrando, ¿no? Este tema de la lluvia y los diluvios. Lee muy lindo, así que ahora le voy a felicitar a la señora Liwen porque es un curso que lee muy, muy lindo. Y es muy difícil, ¿no? Llegar a cuarto grado leyendo tan lindo. Así que es un mérito para la señora. Nos estamos despidiendo con el siguiente tema musical, ¿no? O sí. No, o ponele. Así nos podemos levantar. Sí, ¿a quién querés mandar saludos? A mi mamá y a mi papá. Ok, ¿por ahí? A mi papá, mi abuela, mi tía, toda mi familia. Ok. A mis abuelos y a mis abuelas. Dale. Le mando saludos a mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos, mis primos y mis primas. A toda mi familia. Perfecto, así, sí. Síntesis, sí. Mi familia. Y a todos los profes de la escuela y al director y la directora. Perfecto. Así que con este tema nos estamos yendo. Acordate que hoy a la tarde, hora libre, turno tarde, a partir de las 2. Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves. Chau, chau. Chau. ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien, pero en realidad sabe mal, ey, y que me tiene desvelándome. Y tal vez tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver, me quieres ver, porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí, que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir. Hey. Pero tranqui, que es el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí. Qué mal por mí, y porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Parece leyenda, man.